Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Bueno, arrancamos un nuevo programa en Uniradio, que es el... ¿Programa número 4? 4, ¿4? Sí, 4. ¡Ah! 4, un nuevo programa en Uniradio. ¿Cómo anda? Bien. Jorge, bien. Te veo contento, con una sonrisa pintada en la cara por el partido de Peñarol. De oreja a oreja. De oreja a oreja. Cuando el carbonero sale bien, yo salgo bien a la calle, ¿entendés? Yo me siento bien con el carbonero. ¿Qué tal, sí. ¿Qué tal se sentís con el carbonero, Joaquín? Depende en qué circunstancia. ¿Pero vos no estabas en la banda loca del carbonero? No, eso... Joaquín no es la cara visible, pero es el que mueve los hilos en la barra brava. Yo a Joaquín le conocí en la época en que andaba con una remera amarilla y negra y le había escrito encima con drapen negro 100% negro carbonero. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿En serio? Sí, pero después lo dejé porque estaba un asunto ahí legal de por medio y decidí que... Peñarol no le dejaba usar la palabra negro. Ahí va. Decían que era racista. Pero ¿cómo están? ¿Cómo les va, muchachos? Y bien, pero además estoy emocionado por otra cosa. ¿Por qué estás emocionado? Manera. Tenemos un invitado especial en Ruido Blanco. ¿Sí? Unos amigos de Javier. Wow, a ver. No sé si vos, como el resto de nuestros escuchas, estarás pendiente de las actualizaciones de Facebook, esas cosas que hay. Javier se mandó una que era hoy cenan en Ruido Blanco Medeski, Martin and Wood. ¿Quiénes? Amigos de no sé qué. Así que Nuestros amigos. Nuestros amigos. Yo tengo que asumir que Javi, por lo menos, los conoce. No, apretón de manos. No, nuestro programa, no, yo no. Te dije que no trajeré gente extraña. Yo no, nuestro programa es amigo. Ruido Blanco como ente. Es amigo de Medeski, Martin and Wood, como es amigo de Arto Lindsay, es amigo de Mark Ribot. Ruido Blanco tiene muchos amigos y bueno, y hoy va a invitar a cenar aquí en esta mesa, en esta misma mesa. Medeski, Martin and Wood. Sí, vamos a ver con qué le damos para comer, ¿no? Pero programa, porque para comer tenemos bastante porque es un programa variado. Hoy, por ejemplo, además de Medeski, Martin and Wood, banda que escucharon ahora. ¿Qué tema escucharon ahora? I Wanna Ride You. Interesante título. Además de eso, vamos a tener un disco de parte vamos de Joaquín. Sí, vamos a tener un disco. Vamos a tener el disco Henry's Dream de Nick Cave and the Bad Seeds, una banda australiana muy interesante. Y vamos a hablar un poco de la temática, las letras, escuchar un poco las canciones y bueno, disfrutarlo ahí. También vamos a estar escuchando unos temas de Fintroll, banda finesa. Banda finesa. Finlandesa, de Finlandia. Ah, finlandesa. Bueno. Es amiga de Iro Rantala. Ya lo vas a escuchar y lo vas a decir. Atención, la nueva banda mía de. Pero además estrenamos espacio, porque vamos a estrenando móviles de Ruido Blanco. ¿Cuál es la movida de los móviles? La idea es esta. Nosotros, con nuestra extensa red de contactos, conocidos, aliados, colaboradores, toda la barra del carbonero. Traemos gente para que nos cuente que nos cuente toques, que nos cuente experiencias vividas, ese tipo de cosas. En este caso nos está llamando un conocido nuestro, Javier, que por... No voy a ser yo haciendo de... Claro. Que estoy haciendo un móvil. Por comodidad le vamos a llamar el Javo, y a Javier acá presente le vamos a llamar el Javi, para que sea fluida la cosa. Y bueno, y Javo nos va a estar hablando un poco sobre el toque de Fintroll que hubo la semana pasada acá, en Montevideo. Vamos a estar compartiendo algunas cosas de eso. Y bueno, y Medeski, Martin and Wood, entonces, arranquemos. Sí, arranca. Escuchamos un tema que lleva por nombre Mami Gato. ¿Cómo? Mami Gato. ¿Viste? Yo, eso confirma mi teoría de que a vos las bandas te gustan según lo raro de sus nombres. Pero la banda se llama Medeski, Martin and Wood. Por eso, es Mami Gato. No, pero Mami Gato es el título del tema. Por eso, venimos mal. No, igual, bueno, pero... igual yo creo que son temas con nombres sugerentes, porque por ejemplo, I Wanna Ride You, sugerente. Mami Gato. Te da a entender que el que quiere raidear gente, como que también raidea animales. Raidea. Pero igual están en discos separados. Capaz que eso... Con más razón. No. Capaz que... un disco de nombres raros si y el resto son normales. No, son canciones hijas de padres separados. Exactamente. Pero háblanos un poco de Medeski, Martin and Wood. Bueno, es una banda que está compuesta por Medeski, Martin and Wood y... ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! No te había pensado ese chiste. No la veía venir esa. Medeski toca los teclados y el piano. Martin toca la batería y percusión. La banda tiene mucha percusión, tiene mucho de esos sonidos extraños. Percusión que uno nunca sabe. ¿Cómo se llaman los instrumentos de percusión raros? Uno conoce los básicos. Tamborcitos. ¿No? Pero son raros. Uno ve los toques a... Viste lo raro, yo te dije. Y al Javi le gusta lo raro, sí. Pero yo creo que no es un raro gratuito. Por ejemplo, claro, porque capaz que la gente que se está escuchando no conoce el largo prontuario de bandas, Javier. Todos tienen nombre gracioso. Además es Arto Lindsay. No, pero además ha traído mucho jazz improvisado, ha traído muchas cosas, mezcla de géneros, y eso en la primitiva, agresivamente de Joaquín. Sí, sí. Es como una especie de pecado. Yo no quería meter el tema, ¿no? Pero en la cabeza de alguien que escucha Foo Fighter es algo que puede llegar a chocar. Bueno, seguimos. Lo que pasa es que yo tengo la... Ojo, no confundamos acá. Una cosa es el jazz, ¿está? Y otra cosa es el jazz. ¿Qué es el jazz? El jazz es lo que viene más o menos del 30 en adelante, no es jazz. Es una cosa ahí que como que inventaron de jazz. ¿Y en base a qué decís eso? Al criterio de Joaquín. Al criterio de Joaquín. ¿Pero cuál es tu criterio? ¿Cuál es mi criterio? Cuando el jazz pasó a convertirse de una música de puro sentimiento, de expresión, a hacer una música culta elite de músicos para músicos. No, pero eso, sí. Eso no pasa. Sí, mirá que o sea, hay algunas... la gente que toca jazz, es un paspe, es horrible. Yo no lo soporto. Bueno, ahí está la base, ¿por qué lo digas? O sea, no, pero por ejemplo, a mí me gusta escuchar. No, King no es un Oliver. Tema de sentimientos, ni de músico para músicos. No, pero por ejemplo, vos escuchas King Oliver y es una cosa bien clara, es un montón de gente que no sabe leer ni escribir y que agarró un instrumento y aprendió y hicieron una cosa llamada jazz, que uh-huh. Es una cosa muy sentida, movida, tenías blues dentro de todo. Y después tenés esa cosa muy técnica que se fue delirando hacia lugares. ¿Qué bueno, pero si es técnico, ¿no? No necesariamente quiere decir que está hecho para músicos. Admití que no es solo, cierto, pero, que por lo menos el tema de digamos, apreciar el jazz y la complejidad del jazz, como que está. O sea, se lo escuchás decir a la gente. O sea, no es una cosa. Sí, porque es muy fácil decirlo. O sea, porque es tipo como un tema bastante recurrente. Ah, si es jazz. Intento hacer culto y... No, en realidad no necesariamente es así. Es como un discurso que se reproduce fácilmente. Bueno, vamos a dirimir el asunto acá entonces. Vendeme a Medeski Martin en Wood. Bueno, pero como te estoy diciendo la formación antes de... ¿Y Wood qué toca a todo esto? Wood toca el bajo y el contrabajo. Ahí va. No, pero lo que decía que Martin, además de tocar la bata, toca unos instrumentos raros por... No, tiene como una influencia toda brasilera de... Bueno, la música brasileña es bastante percutiva. Y toca unos instrumentos raros que uno si ve los recitales, tiene la bata, pero de repente al costado tiene como cosas. Hay alguien que no conoce dice cosas. Son como cosas y cositas. Que toca ahí va, y suenan. Suenan bien, ¿no? Bueno, Medeski Martin & Wood. Tiene un estilo que no es puramente jazz. Escuchamos una canción, bueno, y esta tampoco, que lo comprueba, digamos, uh-huh. Y un estilo más que jazz, como fusión. Arranca el de jazz y van más para el funk y bueno, con algunos sonidos más experimentales en algunos discos. Y tiene mucho también de improvisación, como que se mezclan varias vetas, ¿no? No es una sola, ¿no? Bueno, la historia de esta banda empieza alrededor de la década de los 90, en el 1991, cuando un productor los reúne. Y bueno, después de 2 años hacen una gira sin ser conocidos, o siendo muy poco conocidos, y logran firmar un contrato con una discográfica, y ahí empiezan a sacar sus primeros discos, que es a partir del año 1993. No es una banda tan vieja, ¿no? Tiene 19 años, ¿no? No sé, nunca fui bueno en matemáticas. ¿No? No. Bueno. Y a partir del 93 es importante esto porque los tipos, por una cuestión de practicidad, abandonan el piano convencional, el piano de cola, porque le costaba mucho trasladarse a... Cosa poco práctica. Exacto, le costaba mucho trasladarse a los lugares donde iban a tocar, porque salían mucho de gira, y incorporan el órgano Hammond, que... ¿Es ese que soplás y tenés que tocar? No soplás. Ojalá fuera ese. Es Que es el órgano fue muy usado en el jazz a partir de los 60, cuando se empieza a hacer las fusiones. Y es lo que le da el estilo característico a la banda. A partir de incorporar el órgano Hammond, los tipos empiezan a hacer ese sonido que, si no hubieran incorporado el órgano Hammond, capaz que era una banda más de jazz tradicional. Claro. Bueno, y lo incorporan y cambia el sonido, ¿no? Bueno, la capacidad instrumental o la capacidad técnica de los tres compositores, le ha hecho que colaboren con diferentes artistas, y artistas variados. Esto es lo interesante, como son como muy versátiles. Por ejemplo, para citar dos nombres, colaboraron tanto con John Scofield, que es un guitarrista de jazz bastante, bastante conocido, y también colaboraron un disco con Iggy Pop. Y en ese espectro que puede haber entre Scofield y Iggy Pop, los tipos se mueven y dos por tres vos decís, ah, mira este disco, mira, toca Medeski en este disco. Ya está, yo los respeto, si tocaron con Iggy Pop, a mí no me importa nada. Yo los quiero estos pibes. Estos tres pibes, invítalos a comer cuando quieras. Che, ¿sabés quién tocaba con Iggy Pop también? ¿Quién? David Bowie. ¿Y qué? Mirá. Otro tipo que también respeto, quiero y... Así nomás te lo digo. Y bueno, está. Y en ese espectro, entre Scofield y Iggy Pop, han participado en varios discos, ¿no? Son participaciones no centrales, no es que digas Iggy Pop con Medeski, ¿no? Son participaciones que vos, si recién lees el disco atrás, en los músicos invitados, en algún tema, están Medeski ellos. No quiere fama. No, de hecho, puede ser que haya sido el último disco de Iggy Pop, creo que fue... tiene una onda media yacera, así, media... El disco a Tom Waits. No, es... no sé si es el último. Avenue B, no sé qué, sí. O algo así. Ah, es, no, es uno más viejo. Ahí va. No es que no quiera fama, lo que decía, es que sino que simplemente lo llama para temas puntuales. Es lo que pasaba con Matt Reed, que comentábamos que es un sideman, lo que se dice. O sea, son músicos que están de costado, sí, digamos. Músicos de estudio, digamos. Que lo llama para que, bueno, alguien que es más importante lo llame y te dice, bueno, necesito que grabes o que empieces una guitarra para acá. Y bueno, así lo llaman a estos tipos que son bastante conocidos dentro del mundillo. Claro, exactamente. Bueno, continuando con la historia, en el 98 firman el contrato con una discográfica que se llama Blue Note, que es bastante importante porque, vamos a aclarar, esta discográfica para una banda que es de jazz o que proviene de jazz es realmente... Además viene de hace pila de años la discográfica esa, me parece. Sí, sí, viene de los años 30. Viene. Sí. Es la meta de discográfica jazz. De... Sí. Claro, entonces alguien que proviene de jazz, firmar con Blue Note es como, además de un reconocimiento, se te abre un montón de puertas. La discográfica esta sacaba, yo qué sé, editaba discos de artistas como Miles Davis o no sé, gente bastante conocida, ¿no? Bueno, el estilo musical, y ya antes de ir con el tercer tema, está frío el aire acondicionado, ¿no? ¿Cómo? Está frío el aire acondicionado, me estoy cagando de frío. Bueno, el tercer disco... ¿Cómo nos hemos aburguesado? Porque no es siquiera cómo está el frío afuera, es cómo está el frío el aire acondicionado. Le voy a bajar el... Jorge, por favor, Joaquín. Bueno, el estilo musical... Espera. Ahí tenés. Ahí está. El estilo musical, como decíamos, es un grupo que nace con el jazz tradicional, como decíamos, antes de que incorporen el órgano eléctrico. Era más bien un trío así, piano, batería y contrabajo. Pero luego abandona esto por un tema de practicidad y Medeski como que se empieza a ser especialista en el órgano Hammond, que es... Hay como todo un culto, ¿no? Porque es ya es como un instrumento de coleccionista, no se fabrica más desde la década de 70. Lo que sí hay otros órganos, yo qué sé, órganos Casio, hay un montón. Pero Hammond originales, posta. Hay muy pocos. Y este tipo, Medeski, se hizo casi que un especialista. O sea, en el piano tradicional, en el piano de cola, no era tan virtuoso. Pero sí encontró como su virtuosismo ahí. Y fue lo que le dio el sonido tradicional. Entonces, el sonido de la banda se va desde el jazz más clásico hasta movimientos más cercanos tipo al funk. Y al groove, que el groove es una palabra que se usa en la música para describir ese sentimiento de la música que te hace moverte. Como muy, muy relacionado con el funk, ahí va. Se usa mucho el término funk groove. Como que si a vos te hace moverte, es los cortes rápidos de batería, ¿no? Y los golpes. Que tiene onda. Claro, que te incita el movimiento, ¿verdad? Groove, digamos, traduciéndolo, sería onda. Sería eso. Sí, Y entonces ellos mismos como que se autodenominan como una banda de jazz, funk y groove. Digamos, hacen como los tres estilos que ellos prefieren para... Digamos que son una especie de jazz funk un poco más dinámico. Exacto. Y a mí lo que me gusta además es que abandonan eso el funk solo y el jazz. Y por ejemplo a veces en algunos discos tienen DJs invitados y ponen cosas más electrónicas. Eso está bueno, la experimentación. Sí, a mí lo que me da la idea es que a los tipos no les interesa mucho en realidad los convencionalismos. Por ejemplo, hay una canción que se llama Off the Table, que toda la canción, a tiempo además, es una partida de ping-pong. O sea, en cada golpe de la bata cae la pelotita y además está apañado, cae de un lado y del otro. Mirá. Y se escuchan, mientras te ocurre la canción, se escuchan los comentarios tipo, ah, tanto, no sé qué. Y como comentarios que se ponían a hacer jugando al ping-pong. ¿La gente relata partidos de ping-pong? No, pero comentabas tipo, no, tomaba Gil. Yo he pasado, mirá que he pasado recreos de cuando era joven. ¿Y cuál es el comentario típico de ping-pong? Tomás Gil. Sí, no, aparte de eso, o sea, el clásico es ¡ah! Ahí va, hay mucho de eso, porque por ejemplo. Porque la errás o la embocás y siempre es un ¡ah! No sé, es antenaz. Red, claro, red. Son como... Cuando la gente cuidado, dice que red, red. Red, no. El ping-pong es un juego posta. Exacto. Lo que decía, ¿no? Que hay muchas canciones. Las que vamos a pasar hoy no son de ese tipo. Porque, pues bueno, yo creo que molestaría a más de uno y claro, molestaría es más un de tema uno. Que está buenísimo, me encanta, pero no lo voy a pasar pero porque no molesta, le va a gustar, pero no molesta. No, no, porque está bueno como para escucharlo, o sea, no en la radio, no es un tema radiable, entre comillas. Está bien. Los que trajimos hoy son como más convencionales dentro de lo poco convencional que son. Bueno, así que para irnos a esto, para cerrar el primer bloque, vamos a escuchar una canción que se llama Amish Pintzos, que es Pintzos es una comida original del País Vasco. Y bueno, y Amish es los Amish, los que no les gusta la tecnología. Eso. Vamos ahí. Escuchamos. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. ¿Sabes cómo distinguís a la gente copada de la gente amarga? ¿Cómo? Los que no se cuelgan este tipo de improvisaciones de beatbox, estos son los amargos. Yo no es por decir nada, pero... En nuestra vasta red de Facebook, tenemos a nuestra fonoplatiga opinando. Toma, Joaquín, esto es para vos. Muchas gracias. Así nomás. Tenemos gente opinando y Oli Williams, uno de nuestros escuchas más frecuentes y más fervientes. Más freudianos. Más freudianos. Pide a gritos DJ Flojito. DJ Flojito. Como saben, DJ Flojito. Un chiste. Pide un chiste de DJ Flojito. Es nuestro operador, DJ Flojito. Bruno también se lo conoce. No, nada de Bruno. DJ Flojito, un chiste. DJ Flojito. Bueno, Flojito, un chiste. Chiste. Bueno. Bien, muy bien. Funcionó, buenísimo. Sí. Bueno. Seguimos vivos, no nos mató todo. Dicen que puede lanzar rayos de los ojos, yo no sé si es verdad. Pero tenemos noticias entonces, ¿no? Sí, ¿quién arranca? El departamento periodístico de Uniradio, de Ruido Blanco, estuvo trabajando arduamente esta semana. Nosotros no tenemos nada que ver con ese departamento, es como una sección aparte. Sí. Trabajan de manera honoraria y vamos a escuchar ahora... Creo que escuchamos ahora. Sí, creo que Flojito determinó quién va a arrancar. Javi, sí. ¿Qué escuchamos ahora? Escuchamos Rage Against the Machine. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que no va a grabar un nuevo disco, ¿verdad? Hubo rumores, incluso un supuesto comentario del cantante, Zach de la Roca, sobre que Rage Against the Machine finalmente grabaría un nuevo disco. Pero bueno, Tom Morello se encargó de desmentir los rumores esto y dijo que no están grabando un nuevo CD. Minga dijo. ¿Qué dijo? Bueno, dijo, en Minga. En este momento no tenemos proyecto de grabar ningún disco. La banda no está escribiendo canciones ni estamos en el estudio. Nos llevamos de las mil maravillas y tenemos la intención de hacer más cosas con Rage Against the Machine en el futuro. Pero más allá de trabajar en un concierto este año, no hay nada más en el calendario, dijo Tom Morello. Hablando de guerrillas, hablando de... Sí. De acciones violentas, de lanzar cosas. Sí. Totalmente. Tengo una noticia que te preocupará, Javi. Justin Bieber recibió huevazos. En un recital en Sydney, Australia, le arrojaron 6 huevos. Aparentemente ninguno llegó a impactarle, pero pasaron cerca. Le llegan a pegar en el pelo a Justin Bieber. Los huevos los arrojaron desde una zona, y cito, donde hay iluminadores y técnicos. No hay acceso al público. Vos sabés que el pelo de Justin Bieber sale carísimo, ¿no? El corte de pelo. ¿Ah, sí? Ah, yo te voy a averiguar, dale, sigue hablando de Justin Bieber. No, de Justin Bieber no puedo hablar más, pero creo que Joaquín tiene... No, bueno, noticia, salió ahora este mes el nuevo disco de... Primer disco y nuevo. Hugh Laurie, el actor inglés conocido por interpretar al Dr. House, la serie de televisión. Este es un disco de blues donde el tipo toca el piano y canta. Tipo, hace mucho tiempo que toca. ¿Y es amargado y sabe pila de medicina? No es amargado y sabe pila de medicina. Eso es la tele, Jorge. No, está muy bueno, estuve escuchando ahí. Capaz que después lo traigo porque tiene versiones muy lindas, son canciones clásicas de blues. Tiene algunos invitados y bueno, tal tipo se hizo conocido dentro de. Antes de House, la televisión inglesa, haciendo un programa con Stephen Fry y hacía algunos números musicales, siempre en chiste, una especie de cuarteto de nos. ¿Eh? No. Y bueno, Hugh Laurie. Javi, ¿cuánto cuánto cuesta el pelo de Justin Bieber? El corte de pelo de Justin Bieber cuesta $750 y se lo acomoda cada dos semanas. O sea que estamos hablando que en un mes gasta $1,500 en su corte de pelo. Qué grande. Es un artista, yo te diría, auténtico hasta la médula. Es un autista. Es un autista auténtico hasta la médula. Pero bueno, volvamos a Tom Morello, que está alejado de todo este tema frívolo de corte de pelo, porque él es pelado. Y no se preocupa por el tema este. Y es negro. Y es negro. Y Tom Morello viene a defender la clase obrera, Jorge. Sí, sí, como nos gusta a todos acá. Tom Morello va a sacar un EP en beneficio de una organización que apoya que busca, una organización estadounidense que busca mejorar el ámbito laboral de los trabajadores. Tom Morello sacó un EP que se llama Union Town, que la plata que recaude va a ser destinada a esta organización. El EP verá la luz el 17 de mayo y está formado y estará en formato vinilo a partir del 19 de julio. Su primer adelanto se titula igual que el disco, que es lo que estamos escuchando, Union Town. La canción se puede descargar gratuitamente. Uno si entra a la página saveworkers.org, deja la dirección de mail de uno, pone así enviar y le llega inmediatamente un mail a uno con la canción, con un link para bajar la canción gratuitamente. Para los que no le conocían la faceta esa a Tom Morello, yo quiero añadir un bocadillo y es esto. Tom Morello, además de ser el de Rage Against the Machine, tiene una serie de discos con su seudónimo personaje. Night Watchmen. The Night Watchmen, que son muy políticos, escúchenlo. Y hablando de regresos y discos, etcétera, etcétera, System of a Down volvió. No están grabando discos, pero sí están haciendo recitales. El primero fue en Canadá y sus fanáticos colmaron todas las expectativas de venta. Hay mucha expectativa sobre si van a sacar un nuevo disco o no van a sacar un nuevo disco. Por ahora, la gente de System of a Down dice que solo se reunieron para los recitales. Pero no se sabe. Ah, misterio. Bueno, una nota un poco más oscura. Miguel Ramírez, el fan que recibió un impacto de una bengala durante el recital de La Renga, falleció hoy. Y bueno, parece que es una cuestión media complicada. El tipo estuvo internado desde el sábado. El Lino Solari, el ex frontman de los Redonditos de Ricota, emitió una nota en la que hablaba un poco del tema de las bengalas y le pedía a sus... Criticaba que se las vendían al público haciendo cosas peligrosas y que a sus fans que no las traigan a sus conciertos. Así que eso fue como la nota un poco más oscura del día de la fecha. Javi, ¿algo nuevo? Tenemos algo nuevo, sí. Esta canción. Esta canción me encanta y sé que a Jorge le encanta. No, Jorge, pará un poquito, Jorge. Jorge, tranquilo. Jorge no está haciendo nada, está casi sentado. Bueno, pero Joaquín sí. Sí, Joaquín. Pero Joaquín arrancó antes de que empezara la canción. Sí, o sea, la canción no tuvo nada que ver. Se me trancó el cierre, pará. El departamento de periodístico de Ruido Blanco tituló esta noticia El Triqui Triqui, y entre paréntesis, no de JR, en un chiste muy bueno. Porque, ¿qué pasa? Triqui, que es el cantante británico, el músico británico. El negro Triqui. El negro Triqui, que hemos sabido de buenas fuentes que viene a países tercermundistas a llevarse mujeres cual si fueran esclavas. Tal cual. Lo conocemos. Vos da fe de esto, ¿verdad? Yo la barra. O sea, no estoy diciendo un disparate. No es ningún disparate esto. No es disparate. Bueno, pero esa no es la noticia. Esa noticia es un comentario aparte. Bueno, ¿cuál es la noticia? Bueno, que Triqui va a venir acá. Bueno, y el desastre que va a ser Triqui, ¿no? Va a venir acá a Uruguay el miércoles 18. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. Javi, ¿qué pasó? Imagíneme. Bueno, Javi. Se emociona. Javi. ¿No se escucha Triqui? Javi. Estoy bien, Jorge. ¿Triqui te hizo algo? ¿Triqui te tocó? Porque si Triqui te hizo algo, está bien que lo... Lo voy a ir a ver en miércoles 18. Al Palacio Peñarol. No. No, a mí una cosa que me llama la atención es que en realidad Triqui y toda la movida esta de Massive Attack, ¿no? Como que tiene mucha pegada. Me extraña que bueno, que hayan elegido la trastienda, sino un lugar un poco más grande, pero está. Sí, lo que pasa es que la trastienda ahora se está usando como ese lugar de músicos cool, ¿no? Bueno, la trastienda tocó Mezcla y Martin and Wood. En la trastienda va músicos que no vendían a ningún otro lado, digamos. Es como un lugar particular. Pero vamos a la noticia. La noticia es que el miércoles 18, a la hora 21, Tricky, que es el músico británico, uno de los creadores, entre comillas, del llamado Trip Hop, el sonido Trip Hop, se presentará junto a su banda en la trastienda Club de Montevideo, ¿verdad? Bueno, su carrera comenzó junto a Massive Attack, como habíamos dicho, con quienes participó en el primer disco, que es Blue Lines, de 1991, y creo que en algún disco más, en el segundo también. Bueno, pero posteriormente inició lo que hasta hoy ha sido su carrera en solitario. Su nuevo álbum, Mixed Race, que se presentará ahora en Uruguay, ya había sido lanzado en septiembre pasado en países como Inglaterra o Estados Unidos. ¿Ya estaba terminando? Bueno, hablando, no. Hablando de música electrónica, Destroyed. Pega fuerte, Tricky, Destroyed, yo podría decirle hasta Destroyed, pero no, Destroyed. Destroyed. El nuevo disco de Moby saldrá a la venta el 16 de mayo. El disco está inspirado en las ciudades que el artista visita durante las giras y que recorre en sus noches de insomnio mientras el resto de la gente duerme. Moby siempre se las tira de coso. Sí, pero, de anarcovegano, te digo. Anarcovegano, ahí va. Creo que pacifista. Creo que es anarcovegano, postre. Y que hace yoga y todo eso. Pero ¿quién es, no? ¿Quién es el otro lado de la moneda? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Slash. Opa. El ex guitarrista de los Guns N' Roses salió a hablar sobre la banda que se formó luego de separar Guns N' Roses, quedó Guns N' Roses por un lado, Slash con el resto de la banda se fue a hacer Velvet Revolver. Digamos que la gente que pide cosas como que en el cuarto no haya nada de color y sandías cuadradas se fue por un lado y Slash por otro. La gente, claro, que pide cosas normales, capaz que un poco tipo sacaditas, tipo whisky, coca, no, se fue por otro lado. Salió Scott Weiland, el cantante de Velvet Revolver, estaba buscando reemplazos hace meses que viene con eso y se hablaba de que Corey Taylor, el vocalista de Stone Sour y de Slipknot, iba a ser el futuro reemplazo de Weiland en Revolver, pero Slash salió a decir que bueno, que a pesar de que lo aprecia mucho y que el tipo bien. Realmente, claro, realmente es muy bueno haciendo lo que hace, no dieron, o sea, no era lo que precisaban, ¿no? En las palabras de él, él no es la respuesta para el problema de Revolver, fue lo que dijo Slash. Así que por ahí queda, sigue en suspenso esa historia que viene hace meses cociéndose. No, muy caballeroso, Ah, ¿sí? No, fue muy, muy correcto el tipo. Pero bueno, está, esas más o menos son las noticias. Sí, son esas las noticias. Ese fue el espacio de noticias de Ruido Blanco. Sí. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. ¡Qué temón este, Diego! Oh. Me gustaría hablar de él, pero no tengo nada que decir. Fintroll. ¿De qué? Ah, es la banda que habíamos anunciado de un país similar al Hilo Rantala. Similar. Digamos, es como... Hilo Rantala, digamos que es un país que... Se divide en el país entre Fintroll y Hilo Rantala. Porque son dos países diferentes. No, claro, ¿qué pasa? Son como... Ponele que vos tenés la realidad de Hilo Rantala, ¿tá? Es una, sí, especie de capa. Sí. Y después... ¿Y superior? No, yo creo que ya se debajo y es una especie Pero está en el mismo país, eso es lo que yo quiero saber. Claro, Hilo Rantala digamos que es como el pastito que anda por ahí. Fintroll es la placa tectónica sobre la que está ubicado el país. ¿Qué tipo de música hacen? ¿Vos conocés esto? ¿Qué tipo de música? Sí, los conozco. Son muy simpáticos. Son amigos tuyos. Son amigos míos, buena onda, buenos muchachos. Hacen lo que estamos escuchando recién, que parecía una especie de cosa media... Vos estabas bailando recién. Yo estaba bailando. Sí, estaba bailando. Hay dos opciones. O vos aprovechás todo para bailar, o esta canción es para bailar. Yo no... Es una banda para bailar. Porque mezclan lo que es el black metal, digamos, o death metal, el metal, llámenle X, el que a ustedes más le guste, pongan la etiqueta que quieran. Porque, ¿sabes lo que vos agradeces de esta canción? Que la voz del tipo es como para que tenga una guitarra distorsionada de fondo. Sin embargo, tiene una guitarra acústica. Una polka de abajo. Exactamente, una polka de abajo. ¡Cuán genial es eso! O sea, es tan desubicado como que si Biglietti tuviera una guitarra eléctrica, ¿no? A desalambrar. O sea, desubicado no, pero es como chocante en ese sentido. Claro, exactamente. Gente, tengo malas noticias. A ver. Javier, el otro Javier, por suerte. Murió. Falleció. Está... Sí, a... Javo. Sí, Javo. A todos los efectos murió. Bueno. Lo acabo de llamar y la mujer entristecida me dice no. Javier no puede. ¿No puede o no pudo? No lo logró. Creo que es un estilo no lo logró. No pudo, no llegó. Por suerte, o sea, vamos a sincerarnos, ¿no? Por suerte, no es el único que fue al toque de Fintroll. Vamos a hacer esto. Yo propongo este cambio. Dado que Joaquín fue al toque de Fintroll, ¿sabías que fue? No sabía. ¿Vos fuiste, Joaquín? Te digo que son amigos míos. Ah, bueno, pero venía en serio la cosa. Pero vos dijiste que hablan joda. Vamos, pará, te llegaron. ¿Te llegaron las entradas gratis de Ruido Blanco? Sí, ¿no? Las tengo gestionando para que. Vos sabés que. No te llegaron. No, yo hablé con la gente de producción del programa y me dijo que había habido un problema con el correo, no sé, como que no había llegado. Ah, el correo. Yo, igual, para aprovechar. ¿La tuviste que pagar? ¿La tuviste que pagar vos de entrada? Sí, digamos. Bueno. No, para usar todos los recursos que tenemos, yo propongo esto, ¿no? Vos y yo, Javier, vos, aprovechando que no conocés la banda, nos quedamos acá charlando un poco. Joaquín, ahora mismo, va a salir de acá del estudio de grabación, va a ir hasta la casa y lo vamos a llamar de ahí, para que nos comente el tema. El objetivo, en aproximadamente 10 minutos, tenés que estar en tu casa. Cuando cortemos, en aproximadamente 10 minutos tenés que volver. ¿Crees que podrías hacerlo? Apuesta que... Puedo. ¿5.000 pesetas? 5.000 pesetas. Pero yo te pago el taxi, Joaquín. No, pero ¿taxi? ¿Cuál es el chiste si va en taxi? Ah, pero pará, ¿cómo pretendés que... Zapata. Yo voy caminando. Bueno, dale. ¡Ya! Bueno, Javier, mientras Joaquín hace la loca carrera... Antes de tirar la presentación del móvil, ¿no? Primero quiero que hablemos un poco de Fintroll para darte un marco de referencia de lo que sí, es. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Joaquín, que es la banda de la tierra de Hilo Rantala. Es una banda finlandesa, Es una banda finlandesa que se caracteriza... Viste que a mí me gusta traer muchas bandas que son, digamos, cruces de géneros, ¿no? Mestizaje, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros. Es un mundo mestizo. No, es una banda que mezcla folk, el folk más que nada finlandés, que es el umpa, ahora vamos a hablar de eso un poco, con el metal, ¿no? Entonces, por un lado tenés los growls, que son esas voces, así, viste, como gruñonas, como gritos, un sonido de metal, y después tenés el umpa. Que el umpa es un género, folk finlandés, que tiene mucho de bailable. Jumpa, de hecho, umpa, es el nombre que le dan ellos a la danza social, ¿no? Si vos vas a algún lado, como hacer un baile, es umpa. Y bueno, no sé si viste que este tema era como muy raro, ¿no? O sea, tenía eso. Tenía por un lado eso y tenía por un lado el tema del umpa. Entonces tiene como un ritmo que sí, que es muy bailable. Tiene mucho también del estilo jazz. En el sentido jazz de movidito, en el sentido jazz del ritmo y la cadencia. Yo imaginé, si yo fuera, ¿no?, director y me piden que haga un videoclip de esto, me imaginé unos tipos bailando en un fogón. Saltando con el ritmo de la música. Bueno, es que en realidad Fintroll está basado en una leyenda finesa que habla sobre un grupo de sacerdotes cristianos que entran en Finlandia y bueno, se encuentran con un troll y bueno, tiene mucho de mitología, tiene mucho de cosas medievales. Ajá. Y sí, y tiene mucho de tribal, ¿no? Claro. Como lo que vos decías. Tiene muchos temas que además son muy evocativos por ese lado, la naturaleza, los animales, las bestias y la lucha del hombre contra todo eso, ¿no? Este mismo también es bastante de ese sentido, porque es bastante, bastante tranquilo. A ver. ¡Ay! Aquí empieza a ver. Atención. ¡Opa! Claro. Y bueno, viste que tiene mucho la banda. A mí me gusta mucho por eso. Es una banda, por otra parte, mucha gente se la tomó en joda. O sea, hay muchas. En el metal hay muchas bandas que son bandas en joda, digamos. Claro. No, pero antes decía, toda esa mezcla de géneros que vos nombraste, ¿se unifican en uno y hay un género que sea así? ¿O es medio único? No, yo creo que en realidad no da como para inventarse un nombre y decir, pa, entonces la mezcla entre esto y esto se va. No. O sea, ¿hay bandas similares a esta? Hay bandas que tienen mucho de folk metal, digamos, que se mezclar la música folclórica con esto, y hay bandas que agarraron mucho para este lado. Pero yo te diría que una banda así no hay. Claro. O sea, es un estilo propio. Los tipos tienen esa originalidad, creatividad. Claro. Y bueno, como te decía, es una banda que mucha gente se la toma en joda. Porque hay muchas bandas de joda en metal. Pero no. Los tipos han nadado contra vientos y mareas. Contra todo lo que les ha pasado. Gente que se ha ido de la banda. El vocalista que tuvo en un momento problemas con las cuerdas vocales. Un tumor. Tuvo que dejar la banda. Pero el tipo colabora, hace las letras, por ejemplo. O sea, que cambiaron. Tiene que ver con las arreglas. Y han cambiado de vocalistas. Han hecho muchos cambios. Murió uno de los integrantes. Falleció en un accidente. Ajá. Y por eso te digo. Tenían la tenacidad como para demostrar que en realidad no. Que es una banda seria. Y además, en otros discos. Por ejemplo, una discografía. No sé si larga. Pero sin duda. Ya tienen sus discos de por medio. Tienen 6 discos que van desde el 99 hasta el 2010. Es una banda bastante nueva dentro de todo. Sí. Y como te decía, tienen discos que no tienen nada que envidiarles, los discos más oscuros de metal. O sea, tienen cosas que son bastante oscuras. Y bueno, vinieron a Montevideo la semana pasada. ¿Dónde fue que tocaron? Tocaron en Blues Live. Ajá. Pero vamos a escuchar los detalles de boca de quien lo vivió ahí. Claro. Javier, es decir, Joaquín, va a recibir una llamada del móvil Ruido Blanco. Presentamos, abrimos el espacio. Abramos el espacio de móvil Ruido Blanco. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está la información? En el lugar y en el momento indicado. A cada instante. Móvil Ruido Blanco. Esta música es importante. Es interesante. Esto es la noticia. Joaquín corriendo. Joaquín, ¿nos estás escuchando? Sí. Además, pará de correr, Joaquín. Pará de correr. La mala calidad te señala que esto es una carrera loca contra el tiempo. ¿Dónde estás, Joaquín, ahora? ¿Ya llegaste a tu casa? Sí, estoy sentado a la puerta. Estás vomitando sangre, Joaquín, ahora. ¿Llevaste la pistola esa para el asma? ¿O la dejaste acá? Dejaste la pistola acá del asma, me parece. No, la tengo que comprar. Ah, la tenés ahí. Está bien. Joaquín, si te da el aliento, contanos un poco del toque en Filtro. ¿Cómo estuvo? Espectacular. Contame un poco de la previa. Me dijeron que fue muy especial. La previa estuvo buenísima. Estuvo buenísima. Pará. Qué horrible que se ¿Así quedaste después del toque, Joaquín? Peor, salí un poco más amoratonado. Una amiga se emocionó mucho y empezó los golpes, pero... ¿Golpes contra vos? Sí, me usaba de bolsa, pero bueno, más allá de eso. Háblame de la previa. La previa, les cuento. No, la previa estuvo muy buena, fue tipo... Llegaba, en realidad, originalmente iba a ser en lo que era el Cine Plaza, ahí en la Plaza Cagancha, pero se corrió para donde era la barraca y Daniel Muñoz y Defensa, que es un lugar más chiquito. Pensé que había sido en Blues Live eso, ¿no? Claro, se llamaba Blues Live, ahora se llama Blues Live, pero antes se llamaba la barraca. Así que pensaste bien. Claro. Pero ¿cuál? Bueno, ¿qué se hizo entonces en esa previa? ¿Me dijeron? ¿Qué se hizo en la previa? Ahí va, contame. Bueno, llegamos en realidad y estábamos ahí tomando algo con los muchachos. Y de repente, una cosa muy curiosa que sucedió, estábamos con un conocido llamado Franco. Entonces Franco ve salir una gente de dentro del boliche y dice, mirá, ahí viene el guitarrista de Fintrol, y el bajista, y el baterista, y el tecladista, y el que... todos. Pero no llegan en limusina, eso, perdón. No, y lo más curioso fue que cuando terminó, remató el comentario ese diciendo, y nadie los reconoció. Llegó tal y tal y nadie, y pasó desapercibido. Exactamente, los muchachos salieron, parecían una banda de Montevideo, ¿no? Salieron, pegaron la vuelta, se prendieron los cigarros. Y hay bandas montevideanas que capaz que no pueden entrar, digamos, porque la gente los reconoce y los saben. Exactamente, bueno, pero la cuestión es que, bueno, compramos unas cervezas y les invitamos a tomar algo a los muchachos. Y estuvimos como intentando charlar un poco. ¿Y se pudo? ¿Las barreras idiomáticas se dieron? Hay una cuestión. Los muchachos estos son de Finlandia, ¿verdad? Y cantan en sueco. ¿Sí? Y claro, y manejan un poco de inglés. Y nosotros manejábamos un poco menos de inglés. Entonces, bueno, más o menos fue como una especie de conversación de... Fue como llevarse mal con tu novia, ¿no? Que hay momentos que realmente, viste, que uno no se entiende, ¿no? Exacto, que uno habla pero no se entiende. Claro. Me parece acá que DJ Flojito quiere añadir algo a esta conversación. A ver. ¿Qué tema recurrente el de las novias con Javi? ¿Eh? No, pero es la primera vez que nombro la palabra. Sí, no, vos, solo eso nomás, nada. No, bueno, Gracias. Pero bueno. El programa anterior con la de la novia hippie. Ah, no, la novia... La ricotero... Sí, lo que pasa es la novia de Joaquín. Esa es la novia de Joaquín, que es 13 años, que ahora cumplió hace poco 14, Joaquín. ¿Cómo? Que cumplió 14 hace poco, tu novia. No. Cumplió 13. Ah, cumplió 13, o sea que estábamos en 12. y bueno, Joaquín, contame un poco entonces del toque, entonces. Viniste de un ambiente en el cual conociste a los tipos, achicaste como cualquier banda de acá. ¿Cómo estuvo el toque? Impresionante. ¿Sí? Sí. Sin palabras. Poca gente, digamos. El lugar es chico y había poca gente, pero la gente que estaba... No se puede decir que cantó, porque los temas en sueco son incantables, pero... Que los gritó y los agitó, todos los agitó. Realmente fue como si hubiesen 2.000 personas adentro del boliche. Sí. ¿Y cuántas habían? Y habrían 300, 400. Ajá. Así que igual para mí es un logro 300, 400. Sí. Sí. No, para una banda como esta, que es una banda de... Se merecía más, pero bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Algún tema memorable? Ah. No sé, todos. Realmente fue tuve una selección de temas espectacular. Es que no lo sabe pronunciar, ese es el problema. No, ojo, también, eso es un tema, ¿eh? Pronunciar un tema de Fintrol no es nada fácil, pero... No, no es boludo. No, ponle que tocaron Sarsangnislaichen. Yo sé que eso no es un tema, porque yo conozco los temas. Ese tema no parece. Además, pero ahí. Con Javier podés caretearla, pero conmigo no. Anda por ahí, sí. Pero bueno, viendo bien, al final se hizo el toque. Pero pará, hay algo que no entendí. Ustedes, o sea, bebieron algo con los miembros de la banda antes de entrar. Claro. Ajá, y después que dijo, bueno, me voy a tocar y se separaron, digamos. Y sí, se separaron y se fueron para adentro. Ahí va. ¿Y cómo estuvo la salida? Mejor aún. ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí, los tipos Para empezar, salieron por entre medio de la gente. La gente hizo una especie de túnel y a medida que iba pasando, la gente se iba aplaudiendo. Bueno, salimos todos para afuera y los muchachos estuvieron ahí afuera charlando, tomando algo, sacándose fotos y hablando. Los tipos tienen eso de como de no estar o no están muy acostumbrados a que la gente esté encima o no entendían nada. Claro, se jugó por un poco las dos. ¿Allá son conocidos en su país? Sí, pero tienen complejo de banda chica, diría una amiga. Ah, de banda chica, no otra cosa. No otra cosa. Banda chica. El tema de las novias, las cosas chicas, vuelve a ser recurrente en Ruido. No sé, cosas del Javi. Pero no, realmente muy bueno, muy, muy bueno el toque. Sonaron muy bien. Realmente, me da la impresión un poco para lo que es el lugar. Yo pensé que iba a sonar peor, pero los tipos, si es una banda buena, evidentemente suena bien. Che, ay, no sé por qué esto es como algo, me los imagino muy corpulento. ¿Cómo es el aspecto físico, por lo menos del cantante? No, o sea, que el cantante es un tipo alto, es un tipo así de rubio, pero largo, pero no es muy grande. Flaquito, no, ojo, el cantante anterior, sí era un tipo gordo y grande. Este más bien flaquito y alto. Sí, más bien, los dos cantantes anteriores eran tipos más bien grandes. El gran, no me acuerdo del nombre, pero el apellido es Tapia. Ricardo Tapia. No es Ricardo Tapia. No es Ricardo Tapia. Es este. Estoy nomás. Está cerca, Jorge. Tapio Wilska. Mal yo. Pero bueno, Joaquín, ahora vamos a hablar dos o tres pavadas más de Fintro. Vamos a escuchar algún tema más. Y después van a haber algunas. Tenés que volver. Sí, pero te va a llevar un tiempo. O sea que ya cuando vuelva ya no vamos a hablar más de esto. ¿Tenés algo más para decir? No, está bien, porque yo no entré a casa porque si entraba después tenía que bajar y correr, y yo me quedé sentado en la vereda. ¿Cómo está el día? ¿Está lindo? ¿Cuál es la sensación térmica? No, la sensación térmica de que estás hablando de la inseguridad. ¿La inseguridad? ¿Te robaron? No me robaron, por suerte. Ah, bueno, entonces volvé y corriendo. Bueno, voy. Bueno, vamos a cerrar. Es hora de ir redondeando sobre esta banda. ¿Hay algún dato más que haya quedado por decir? Yo más que datos por decir, quiero recomendar la banda. Quiero que la gente la escuche, quiero que se la jueguen. Se bajen algún disco, hay en todos lados. Y bueno, y vamos a estar escuchando un último tema, Jacten Steed, nombre del disco también de este tema. Y bueno, si flojito tiene bien, vamos ahí. Vamos. We'll be right back. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. The night was deep and the night was dark, and I was at the old dance hall on the edge of town. Yeah, some big ceremony was going down. Well, dancers writhed and squirmed and then came apart and then arrived again, like squirming flies on a pin, in the heat and in the din, in the heat and in the din. And I fell to thinking about the brand new wife of Mayor John Finn. Well, a midnight came and a clock did strike, and in she came, a did John Finn's wife, with legs like scissors and butcher's knives, tattooed breasts and flaming eyes, and a crimson carnation in her teeth, carving away through the dance floor. And I'm standing over by the bandstand, every eye gaping on a John Finn's wife, every eye gaping on John Finn's wife. John Finn's wife was something of a mystery. In a town where the sheriff sworn secret was a solemn duty. I had brass knuckles and a bolo knife over near the bandstand with John Finn's wife. She got perfume breasts and raven hair, sprinkled with wedding confettis, and a gang of garrotters were all giving me stares, armed as they were with machetes. Well, the night through the window was full of lights, a-winging and a-watching at John Finn's wife, a-winging and a-watching at John Finn's wife. Well, next time the cops are allowed in the town, but it don't look like no trouble there. They head for the bar and their lovely suits. I slip my hand between the thighs of John Finn's wife. They seem to yawn awake her thighs. It was a warm and very ferocious night, and the moon was a full of blood and light. And my eyes grew small and my eyes grew tight as I plotted in the ear of John Finn's wife. Drunken suit with his quick black eyes and a black salute, with his filed out teeth and a hobnail boot, his pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band falls silent, no fear for their life, with fear in my guts like tables wide, cause all I got is brass knuckles and a polo knife. And Mayor John Finn's wife is all, and the three of us, and we walk out of the hall. You can hear the crickets in the thickets crawl. Guns did flare and guns did fall, and I planted my polo knife in the neck of Mayor John Finn. I took his wretched life. Now I'm over by the bandstand, every hand moving on a John Finn's wife, every hand moving on John Finn's wife. John Finn's wife took all the flowers down from her head and threw them on the ground, and the flies did come Henry's Dream, disco de Nick Cave and the Bad Seeds, una banda australiana. Literalmente, ¿qué significaría? ¿Qué cosa? El nombre de la banda, Bad Seeds, es las malas semillas. Sí, sería así. Sí, Nick Cave y las malas semillas. Nick Cave es el cantante. ¿Y las malas semillas son los músicos? Son los demás. Los que no son Nick Cave. Exactamente, todos los que no son Nick Cave. Es la semilla buena. Claro, no, Nick Cave es un tipo bastante particular. Venía de una banda anterior, bastante conocida en Australia. Y el tipo ha actuado, ha escrito cosas para televisión y películas, ha escrito un libro. Es un tipo bastante, que labura bastante. Y tiene una voz muy particular, no tiene como media rara. Grave. Sí, grave, que no es muy utilizada en realidad a nivel masivo, digamos. Bueno, uno de los. A mi entender, bandas que los buenos muchachos tomaron mucho, me parece. Ajá. Tiene mucha cosa a relatar, historias y de contar, generar como climas. Yo pregunto, ¿no? Desde la ignorancia absoluta. Sí. ¿Tiene algo parecido a Tom Waits? O sea, ¿hay puntos de conexión, Joaquín? Por favor, explícame esto, Joaquín. ¿Hay puntos de conexión entre Tom Waits y Nick Cave? Empecemos por cuándo empezaron a componer. No. No hay ningún punto de conexión, bien. Como que llega Britney Spears y Nick Cave, más o menos. No hay punto de conexión. No, tanto no. Pero estamos hablando de una... Bueno, Jorge, dale. Jorge, dale, ya que vos querés hablar. Solo quería decir que hay. Bueno, pero ¿cuál es? ¿Quieres saber cuál es? O sea, yo te pregunto en serio, ¿no? No, son tipos que han compartido... digamos, dentro de lo que es la masividad del público estadounidense, son tipos que han compartido el mismo nicho. Pero además son tipos que han compartido colaboraciones. Ahora no me acuerdo puntualmente de ninguna, ¿no? Pero... Sí, estamos hablando de una banda australiana y un cantautor. Vale, igual para eso. Criterios de relación. Pero, digamos. Claro, pero aquel pregunta, ¿hay algún tipo de conexión? Sí, hay, que los tipos como que van por el mismo público, los tipos han trabajado juntos en algunas cosas, ahora no me acuerdo bien en cuáles puntuales, pero sé que sí. Y los tipos, no es que hagan música parecida, pero tanto Tom Waits como Nick Cave, me parece que siempre se la jugaron hacer su estilo propio y no meterle a lo más popero dentro de lo que es lo independiente, ¿no? No, bueno, sí, pero eso hay un montón de artistas que comparten, o sea... Por ejemplo, Kylie Minogue ha trabajado con... Lo digo porque Javi dice, entonces es como decir Britney Spears. No, pero en realidad yo partía porque... Kylie Minogue, la cantante pop australiana, hizo un dueto con Nick Cave en uno de sus discos. La conexión es Australia ahí. Y la música. Claro. Bueno, pero sentemos en ese espacio. Vos acá viniste, Joaquín, a presentarnos un disco, ¿verdad? A presentar un disco. Y yo no sé el nombre del disco todavía. Henry's Dream. El sueño de Henry, podría decir. Uh-huh. ¿De qué año es? Es del 92. Es un disco bastante particular porque la intención de los tipos era hacer una especie de disco acústico como intenso, como cargado, pesado, ¿no? Como lograr lo que uno hace con una distorsión, pero con instrumentos acústicos, ¿viste? Tienen un teclado, algunas cuerdas, en alguna parte pueden tener una guitarra con algún efecto, pero... Es básicamente un disco acústico. Ajá. Estamos escuchando John Finn's Wife. Y ahora estamos escuchando Straight to You, que es una balada. Tiene un par de baladas, son 9 temas el disco. Que ninguno tiene desperdicio, a mi criterio. Tiene temas más tranquilos, unos más ligeros. Pero tienen como esa cosa que escuchamos en el primer tema de ir como... cargando, el tipo viste que va cantando y como que va sumando y aumentando la velocidad y como que le da una intensidad muy particular a la música. Y la voz de él ayuda bastante, ¿no? Sí, también. A hacer... Pero ¿por qué elegiste este disco y no, por ejemplo, otro? O sea, ¿qué tiene este disco? ¿Por qué? Porque, no sé, ¿qué pasó por tu mente para traer este disco y no cualquier otro? Que me gusta mucho, yo creo que es el disco que más me gusta de Nick Cave. Tiene temas más que un disco como Murder Ballads, que es como un disco más. Creo que con este, creo que son los dos que comparten con popularidad o un lugar especial dentro de muchos de los fanáticos de la banda. Esta a mí me gusta mucho porque la sensación de esa de, como decía, de canciones acústicas súper, súper intensas. Y que el tipo siempre maneja historias y como él le da mucha expresividad con la voz, ¿no? Como decías. Y son todas historias muy, muy jodidas, ¿no? Estamos hablando de venganzas, de desamores, de asesinatos, estamos hablando de historias oscuras. Muy oscuras, muy complicadas, muy atravesadas. No complicadas en sí la historia, pero sí son situaciones siempre súper extremas. Claro. ¿Y el lado de la música cómo está? ¿En qué sentido? Hablamos de las letras y digamos de lo evocativo, de la parte literaria del disco. No, del lado de la música. Contame un poco del estilo de la música del disco. Y bueno, ella, como decía, acústica. Un acústico súper, súper pesado. Digo, las baladas, por ejemplo, siempre vienen acompañadas de un teclado, siempre con una especie de tono medio lúgubre, de bar, una cosa media rara así. Que anda, sí, está siempre está como entre el teclado de la iglesia y el bar donde van a morir. Claro. Claro, es como que si. Bueno, son como todas historias tristes, entonces musicalmente también evoca eso. Como, claro. Como, me imagino como, no sé, como gente marginada, no marginada económicamente, pero sí gente perdida en la vida, ¿no? Gente claro. que no tiene idea para dónde arrancar. Muy como, literalmente vendría a ser muy bukowskiano, ¿no? Se podría decir, sí. Tiene un tono. Sea, sin conocerme, me suena que podría llegar a ser eso. Podría ser, sí, un poco Welsh, un poco Bukowski, un poco un montón de gente así como muy con historias cargadas, súper, súper jodidas de gente que está así en la lona, uh-huh. básicamente. Sí tiene un cierto, muchas canciones tienen un cierto toque como de demencia, digamos, en ella. El tipo, como digo, expresa, incluso físicamente cuando los interpreta en vivo, loco, las expresa mucho en las canciones. No, yo digo, todos tienen esa especie de tono psicótico en la cuestión. Pero bueno, es un disco que está muy bueno. La tapa, por ejemplo, la hizo Anton Corbijn, que es un director que hizo un montón de videoclips. Para YouTube, Heart-Shaped Box en Nirvana hizo algún video de... Por ejemplo, hizo la película Control sobre Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Hizo videos para Depeche Mode, un montón de gente. O sea, es un tipo... Hizo un video para un tema de este disco. Creo que incluso porque estamos escuchando lo de fondo. Tiene eso de como. Es una balada que vos decías. Es muy bonita, pero siempre tiene una cosa de fondo que es como que media siniestra. Todo el disco tiene eso. Y bueno, me gusta porque es eso también. Como que. Está buena en las letras, pesa mucho en lo que cuenta. El tipo, lo que canta. No solamente una serie de imágenes inconexas. Claro. Se habla mucho de que está basado en una serie de poemas de un autor. Pero no hay en realidad una línea clara entre canción y canción. No es un disco conceptual, digamos. Claro, no es un disco que necesariamente hable como de la misma cosa. Claro, digamos que hay una temática o un cierto tono que atraviesa todo el disco, pero no es. Sí, sí. ¿No? Y bueno, ahora vamos a escuchar también un tema que es un claro ejemplo de esa intensidad acústica que logra el loco, que es un tipo que está exigiendo un poco más de whisky, está totalmente al borde de la demencia absoluta. Quiero más alcohol. Sí, a punto de matar a alguien, realmente con, ¿no? Este tipo despechado, tipo la amo mucho pero la quisiera ver muerta, una cosa muy muy intensa. O sea, para algo que me quedó, las letras entonces te dijo nunca hablan de alguien que le vaya bien, un lo que se podría considerar un exitoso, digamos, me va bien y son, claro, son, tampoco son tampoco gente... Hay gente que se revuelca en la mugre y dice ay qué mal que estoy, no siempre, bueno, como un tono como desafiante, aunque quiso haya solamente la voz del tipo, no, o sea, son gente que está a la luna pero no es gente que se ponga a llorar en una cama. No necesariamente no. Manifestarlo como llanto. Claro, pero... siempre hay un escape como violento. Siempre hay como un tono rojo en la cuestión. Bien, ¿cómo se llama la canción que vamos a escuchar? La canción que se llama es Brother My Cup Is Empty. Bien. Vamos a escucharla.

Bueno, ya cerramos el programa porque son y 27. Vamos a terminar de hablar de Maneskin, Martin and Wood. Banda que ¿De quién? Maneskin, Martin and Wood. Ah, el chiste vas a hacer, es el chiste. Ahora van a hacer un chiste, No, ¿sabes qué? No, habla. Qué bien, ahora lo hicieron. Habla, tranquilo. Buenísimo. Habla. De Maneskin, Martín y Madera, habla. Ahí le hizo, ahí le hizo. ¿Maneskin qué? Martín y Madera. Dijiste, está. Bueno. ¿No te gusta esa fuente de tus amigos? No, está muy bien el chiste. Está muy bueno, es muy elaborado. Bueno, Maneskin, Martín y Madera, banda que estuvo cenando acá afuera durante todo el programa. Le trajimos unos sándwiches en un tapercito verde que tenía en casa. Tupperware. Bueno, ¿qué nos faltó para decir? Bueno, que estuvo en Uruguay, fue algo que ya dijimos, estuvo en la trastienda, al igual que tus amigos de Finlandia. Que no estuvo en la trastienda, pero... No, que no estuvo en la trastienda, no, pero que no fueron muy, muy concurridos, digamos. No. Algo para decir de la banda, los tres miembros, por lo general, siempre están activos. No, la banda no ha sufrido... No mueren. Claro, no. La banda no. No morirán. La banda no ha sufrido parones. Y en el tiempo que no destinan a la banda en sí, cada uno de ellos se ha encargado de formar pequeñas bandas, aunque más no sea para un recital particular. Para seguir activo, digamos, para seguir tocando. La banda tiene 14 discos. Habíamos dicho que arrancaron en la década del 90, así que tiene una producción bastante interesante. No de un disco por año, pero ahí nomás, exacto. Más, bueno, en realidad se podría decir que tiene más, porque hay un disco que computa como uno, pero son cuatro. Es un disco cuádruple, así que se podría decir que tienen 18. Pero bueno, el disco este que computa como uno y que son cuatro, es el Radiolarian Series, que es un disco cuádruple, que es interesante porque los tipos cambiaron como la forma de común. El proceso por lo general es componen, graban el disco y después lo muestran. En realidad ellos lo que hicieron es lo mostraron. Claro, lo mostraron. Grabaron el disco y después lo compusieron. No solo que lo mostraron, sino que lo fueron perfeccionando. No es que lo tocaron una vez y, o sea, lo fueron perfeccionando en un par de años. Ellos lo que hicieron fue cambiarle cosas al tema que fueron haciendo en vivo. Y después, ahí cuando ya estuvo, digamos, pulido en su totalidad. En su totalidad, lo grabaron. Y bueno, y grabaron cuatro discos, así que tenían bastante... Bueno, tenían para pulir. Bastante material tenían para grabar. Bueno, acá era el momento donde Jorge hacía su pregunta, pero hoy Jorge está de ánimo, realmente, está decaído de ánimo. Tenemos acá las preguntas de la audiencia. En Facebook tenemos las preguntas puestas acá, ¿querés que las leamos? No, las preguntas de rigor sobre qué disco escuchar y todo eso. ¿Están acá? Mirá, acá tenemos, por ejemplo, uno de nuestros inestimables seguidores, Ernesto Patillo, pregunta: no me gustó la banda, tirame un disco para que me guste en serio. No le gustó la banda. ¿Qué le decís a Ernesto? Bueno, no, Ernesto le digo que un disco que está bueno como para acercarse a escucharlos, es un disco recopilatorio que agarra a lo mejor de la época de ellos entre el 91 y el 96. O sea, su primera etapa, desde que sacaron el primer disco, 5 años después, en el 96, que se llama Last Chance to Dance Trans, perhaps, entre paréntesis. Hubo mucha cosa en inglés ahí, me perdí. Nombre del disco. Last Chance to Dance Trans, y entre paréntesis, perhaps, lo mejor de 1991-1996. Bien, te tiro otra pregunta acá. Flopita Carbonerita pregunta. Sí. Va, no pregunta, porque no es una pregunta acá. Tirame un tema Porfis. Porfis con varias S's. Bueno, a mí un tema que me gusta mucho, que es casualmente... ¿Cómo era Flopita? Flopita Carbonerita. Flopita, Carbonerita con K. Vamos a llamarte. Casualmente, ¿qué sé con el tema que nos vamos a ir? Es un tema que a mí me gusta mucho, que es el Benja Swing. -, Lively Up Yourself, que es. Son dos temas. Son dos temas. Es el Benja Swing, que es una canción de Thelonious Monk, que es un pianista. Era, bueno. Me suena de algo, ¿eh? Es un pianista de jazz ultra conocido. Y Lively Up Yourself es un tema de Bob Marley. Que hoy, casualmente, 30 años de la muerte de Bob Marley. Bien, casualmente, mira. Sí, yo había bien, pensado bien. En eso. Bien, bien. Oh, había... ¿Viste? Javi, hace un segundo. De bobito. Ah, ¿viste? Ricota y yo, esa complejidad. Bob Marley. Bueno, no, para que... Para que la gente que no es del palo... sí, del palo... El palo de Wood. Ah, buenísimo. Ah, bárbaro. Qué tipo, qué. Tenía Joaquín, que meter, perdón. Joaquín con el, no, pero, ojo, pero, con el ojo derecho, con el tamaño de un puño, es capaz de mandar estas cosas. Yo, es genial, o sea, me sorprende. Me encanta porque eleva el nivel de programa, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, para, esto, somos, para los que no pueden verlo, el orzuelo de Joaquín ya tiene en cuenta de Facebook. Se llama Orzuelo Uruguay. Añádalo como amigo. Pueden ver vos, fotos. Si tuviera los dos ojos bien, que. Lo que diría, ¿no? Las cosas que uno, podrían ser, sí. O sea, sí. Lo agudo y lo ácido que es con un ojo, con los dos. Me estoy convirtiendo en Tom Bjork. Sí. No, bueno. La gente que no es del palo. Claro, no, la gente que no conoce... Este, guarda, vas a tirar la luz, Joaquín. La gente que no es del palo... Sí, no, para que sepan que los tipos se metieron con un tema que es un himno. Es como que si yo hice una banda de rock o de grunge, agarre Smell Like the Spirit y la haga y... la trastoque, digamos, la cambie, digamos. Y los tipos se animaron, entre comillas, se animaron. Digo, capaz que tiene algo irreverente, pero... o sea, se agarraron el tema y como lo reversionaron y lo mezclaron con un tema de Bob Marley con un tono medio jazz reggae. Es una fusión bastante interesante lo que hicieron. Y lo que quiero que noten es que este tema, en realidad, tocado en piano, en la versión tradicional, es un himno de jazz, ¿no? El Benja Swim. Pero bueno, antes de eso va a ser ahora, en unos segundos, pero antes nos despedimos. Sí, sí, sí, nos despedimos con nuestra despedida usual, que son nuestras vías de contacto. Sí. Vamos a turnarnos uno a uno. Javier, vía de contacto. Yo digo el Facebook porque es lo que me acuerdo. Dale. Facebook es Ruido Blanco. Muy bien, Javier. ¿Qué? Está bien así, te prendo el aire para que esté más fresco. ¿Lo ves ahí vos? Porque no, está del lado del ojo. Joaquín, otro que sea contacto. ruidoblanco.contacto@gmail.com. El orzuelo de Joaquín, uno de nuestros contactos. Mita ruidoblanco.blasto.com. ¿Escuchaste eso? Yo no lo escuché. ¿Cuál era, Javi? ¿Emite qué? ruidoblanco.blasto.com. No, yo lo escuché. Vos sí, puedes tener cerca, no, no, no, no, no. Pero sí, ahí lo tienen. Ruido Blanco en Facebook, emito ruidoblanco.blogspot.com y ruidoblanco.contacto@gmail. Queremos escuchar lo que ustedes tienen para decir, pero más que nada queremos leerlo, pasarlo, porque leerlo. A menos que lo pasen un archivo de audio va a ser complicado. Ojo, si alguno de ustedes se lo juega, mandamos un archivo de audio, va a haber sorpresa. Nosotros no jugamos y lo vamos a pasar. No. Ojo, no garantizamos que no sea trastocado por DJ Flojito. Claro. Opa. Yo tengo un archivo de audio. Opa. Yo tengo preparado un archivo de audio. ¿En la bragueta? Sí. Después me decís a mí, ¿viste? Sí. ¿Viste que...? Estuve... Recurrente el tema. No sé quién habla, Joaquín o su compañero al lado del ojo, pero la bragueta... No. Bueno, esperá. Cuando quieran, ¿no? Cuando ustedes dispongan, ¿no? Bueno, solo eso. Como cuando te invita a pelear a uno en la calle, ¿viste? Ahí va. En la yeca, afuera. A la salida nos vemos. ¿Qué es esto? ¿A cuento de qué ir? Javi, vos estás responsable sí, de no, todo. Sí, Javi. ¿Sabes qué? Nos vamos escuchando. Quiero aclarar que bueno. Están muy comprometidos en este audio que tengo yo por ustedes. Muy comprometidos. Bueno, pero ahora no lo vamos a escuchar, lo dejamos para el próximo programa. cerramos el programa, no, nos vamos con el... Nos va a matar. Sí, no, sí, nos vamos con el Benja Swing interpretado por Mezqui Martin and Wood.